Estos son los titulares del martes 16 de enero. Expertos afirman que fallas activas influyeron en el terremoto del día del Año Nuevo en Noto, Japón. Estudiantes de una ciudad afectada por el reciente terremoto en Japón vivirán separados de sus familias para ir a la escuela, y el titular de un organismo internacional subraya la necesidad de enviar ayuda a la Franja de Gaza ante la llegada del invierno. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Un equipo gubernamental sobre terremotos en Japón señaló que existe una alta probabilidad de que las fallas activas frente a las costas de la península de Noto hayan influido en la actividad sísmica que ocasionó la serie de temblores que comenzó el día de Año Nuevo. Expertos del Comité de Investigaciones sobre Terremotos se reunieron el lunes para analizar datos de la actividad sísmica en la península de Noto en la zona central de Japón y sus alrededores. Los investigadores coincidieron en la alta probabilidad de que las fallas confirmadas, que se extienden de oeste a norte o noreste frente a las costas de la península, tuvieron que ver en la actividad sísmica que causó los terremotos. Los expertos agregaron que las fallas activas frente a la costa oeste de la isla de Sado, en el mar del Japón, también pudieron haber influido. El comité no ha analizado los datos de las fallas marinas para calcular la probabilidad de que éstas provoquen un terremoto de gran magnitud. Anteriormente se habían enfocado en las fallas activas en tierra. Señaló que el número de temblores ha disminuido en los días posteriores al 1 de enero, pero que la actividad sísmica en la región sigue siendo activa. Los expertos dijeron que las personas deben mantenerse alerta en las siguientes 2 o 3 semanas por posibles terremotos de gran magnitud, con una intensidad de 5 fuerte o más alta en la escala japonesa de 0 a 7. Cientos de estudiantes de secundaria básica de la ciudad de Wajima, norte central de Japón, zona central de Japón, tendrán que vivir separados de sus padres por un tiempo para poder continuar con su educación en una localidad cercana. Wajima fue una de las más afectadas por el terremoto del 1 de enero. Los funcionarios locales planean enviar alumnos de 3 secundarias a instituciones públicas de la ciudad de Hakusan, en el sur de la prefectura de Ishikawa. Los estudiantes no pueden asistir a clase en sus escuelas porque están siendo utilizadas como centros de evacuación. Los funcionarios indicaron que unos 250 de los 401 alumnos afectados aceptaron el traslado. Agregaron que también enviarán profesores y orientadores de salud mental para que acompañen a los estudiantes. Señalaron que aquellos que decidan no ir recibirán ayuda igualmente. El titular de la Junta de Educación de Wajima expresó esperanza de que los alumnos puedan concentrarse en sus estudios en un entorno seguro. Añadió que la Junta cree que tienen edad suficiente para vivir separados de sus padres por un tiempo, probablemente hasta 2 meses. Se ha puesto en marcha una medida similar para los estudiantes de secundaria superior de la prefectura. Más de 30 de ellos, oriundos de la zona damnificada, se trasladaron el lunes a un hotel de la capital de Ishikawa, Kanazawa, que puede aceptar hasta 70 alumnos. Está previsto que lleguen unos 20 más el martes. Las autoridades señalaron que pueden estudiar en salas de una secundaria cercana al hotel que no están siendo utilizadas. Agregaron que los estudiantes pueden quedarse en el hotel hasta que mejoren las condiciones de vida en su ciudad natal y que serán las circunstancias familiares las que determinen su regreso a casa. Las autoridades indicaron que considerarán conseguir más alojamientos si aumenta el número de alumnos que opta por abandonar su hogar temporalmente. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El comisionado general del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ha inspeccionado las labores de ayuda humanitaria en el paso fronterizo de Rafah, que conecta el sur de la Franja de Gaza y Egipto. Philippe Lazzarini habló con nuestra emisora durante su visita del domingo a la zona. Declaró que las instalaciones de evacuación administradas por la ONU están completamente atestadas y que en estos momentos hay más de 1.400.000 personas refugiadas allí. Agregó que las condiciones sanitarias y de vida son terribles. Lazzarini relató que en su día a día los desplazados tienen grandes dificultades para conseguir alimentos y agua potable, y que hay riesgo de que en los refugios se den hambrunas y brotes de enfermedades. El comisionado general subrayó que se debería permitir la entrada a la franja de diversos artículos de primera necesidad, como ropa, a medida que se recrudece el invierno. Añadió que los refugiados dejaron todo atrás al huir de su casa en octubre y que muchos siguen vistiendo la misma ropa. Indicó que continúan los intensos combates, especialmente en la región central del territorio, a pesar de que su organismo ha pedido un alto al fuego humanitario de 2 meses. Afirmó que el cese de la lucha es crucial para salvar la vida de las personas. Nauru, país isleño en el Pacífico Sur, dio a conocer que cortará sus relaciones diplomáticas con Taiwán y las restablecerá con China. En un comunicado el lunes, el gobierno de Nauru señaló que esta decisión considera los intereses del país y su pueblo. Dice que Nauru no reconocerá a Taiwán como un país independiente, sino como parte inherente del territorio de China. La nación isleña tiene una población de aproximadamente 12.000 personas y un territorio de 21 kilómetros cuadrados. Observadores especulan qué pudo orillar a Nauru a tomar esta decisión, ya que recientemente el país expresó una postura crítica hacia Pekín. El lunes, el Ministerio de Exteriores de China recibió con beneplácito la decisión de Nauru. Mao Ning, portavoz de la cartera, dijo que China está lista para trabajar con Nauru y abrir un nuevo capítulo de las relaciones bilaterales con base en el principio de una sola China. Con respecto al momento en el que se dio a conocer la decisión de Nauru inmediatamente después de la elección presidencial, Mao dijo que fue una decisión voluntaria de este país como Estado soberano. China ha estado presionando a otros países a cortar las relaciones con Taiwán. Un total de 10 naciones lo han hecho, 5 en Centroamérica y el Caribe, 3 en Oceanía, Nauru entre ellas, y 2 en África. Ahora son 12 los países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. El lunes, la oficina presidencial taiwanesa dijo que la represión diplomática de Pekín, que comenzó inmediatamente después de la elección presidencial, es una represalia contra los valores democráticos y un evidente desafío a la estabilidad del orden internacional. El ejército de Estados Unidos dio a conocer que una agrupación antigubernamental Houthi en Yemen atacó un buque carguero estadounidense en el Mar Rojo. El Comando Central de Estados Unidos dio a conocer que los hutíes lanzaron un misil balístico antibuque desde áreas de Yemen bajo su control, aproximadamente a las 4 de la tarde de lunes, hora local. Agregó que el misil cayó sobre un portacontenedores que pertenece y es operado por una empresa estadounidense mientras navegaba en el sur del Mar Rojo. La embarcación, que continuó su trayecto, no ha informado de heridos o daños significativos. El Comando Central agregó que las fuerzas estadounidenses detectaron otro misil antibuque que fue lanzado con dirección al Mar Rojo aproximadamente 2 horas antes. En una publicación en redes sociales, un portavoz del grupo Houthi se adjudicó la responsabilidad del ataque con misil contra un carguero de Estados Unidos. Dijo que todas las embarcaciones, incluyendo los buques de guerra de Estados Unidos y el Reino Unido, serán blancos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.